Roma está internada en el Sor María Ludovica hace 8 meses, poco más ya. Roma nace en el Hospital Cuenca a las 28 semanas a causa de una peritonitis meconial que le agarró a la bebé dentro de la panza de su mamá, pero a la bebé. La trasladan al cuarto día al Ludovica. Nosotros pedimos derivación al Garrahan de entrada, más que nada por comodidad nuestra primero, pero la trasladan al Ludovica. En el Ludovica a los 12 días la operan. Le costó mucho a Roma salir porque pesaba apenas 900 gramos cuando entra a quirófano. Logra salir de la gravedad de la operación esa. Estuvo 10 días en estado crítico, pero sale. Al mes y 3 días lo operan del ductus del corazón, porque en los prematuros se suele dar que no se cierra bien o se cierra parcialmente. A Roma no se le había, se le cerró y se le volvió a abrir, entonces la operan. Roma sale bien de esa operación y nos dijeron que solo le faltaba crecer. A los 3 meses que no, nos derivan a Roma, al Cuenca de nuevo, diciéndonos que era un peligro tenerla en el Ludovica, porque por las bacterias, por los virus, por el COVID y todo eso. A Roma nunca le pudieron sacar el respirador. El Cuenca no la quería aceptar porque decía que ella tenía un respirador muy alto para los 80 días que tenía de vida. No la quería aceptar, pero la termina aceptando a regañadientes, la acepta. Estuvo un mes y 10 días en el Cuenca y a los 4 meses y alguito la derivan nuevamente el Cuenca al Ludovica, porque dicen que ellos no pueden hacer nada porque no tienen pediatría, que Roma necesitaba neumonólogos, endoscopistas respiratorios, neurólogos, todos para seguir su estado, y que ellos acá en el Cuenca no contaban con eso. La derivan nuevamente. Allá estuvo en estado crítico, la derivan en grave estado a Roma, está en estado crítico, la logran sacar y le hacen una traqueotomía. Luego esa traqueotomía nos dicen que Roma no pasaba la semana, que estaba muy mal, pero logra salir, pero después empezó, para nosotros estaba mejor, pero lamentablemente por la mala manipulación de la nena se contagiaba una cosa, se contagiaba otra. Tengo mala manipulación, ¿por qué? Porque se contagia KPC, que se contagia de materia fecal por haberle cambiado pañales. Sin guantes, habiendo cambiado a un bebé anteriormente con KPC, la contagian de KPC a Roma. Se le meten bacterias por la traqueotomía, porque también lo hacen sin guantes las enfermeras. Bueno, Roma fue adquiriendo distintos virus, distintas bacterias en el hospital. Al ver todo eso, nosotros solicitamos que nos la deriven, y la falta de estudios. Roma no tiene, la única tomografía se la hizo el Cuenca antes de derivarla. Roma no la vieron los neumonólogos. Según eso hay interconsultas, pero los neumonólogos en 8 meses nunca vinieron a hablar con nosotros. No la ven los neurólogos, solamente le hicieron en este tiempo ecografías de la cabecita, que se la hacían los ecografistas y los médicos de ahí. Pero los neurólogos nunca le hicieron un encefalograma para ver si tenía actividad cerebral. Bueno, en fin, Roma igual se despierta, sonríe todo, bueno, se despertaba porque ahora no se despierta más porque la tienen dormida. Pedimos que la lleven a terapia para que la estudien. Ingresa con 2 bacterias en la traqueotomía. Nos dicen que le van a tratar eso y que después las van a empezar a estudiar. Sin embargo, antes de que termine el antibiótico, ya nos dijeron que Roma no tiene posibilidades de vida. Le preguntamos cómo sabían eso, si a Roma no le habían hecho estudios. Y nos dijeron que con una simple placa ellos ya saben si Roma vive o no vive. Bueno, hoy Roma está dormida. Hace 15 días que ella entró a terapia y permanece dormida. Nada que ver como cuando entró, que ella tomaba todo oral, los remedios. Ahora está llena de vías, con mucho dolor. Lo poco que se logra despertar la nena, llora porque siente dolor en su cuerpo. Y nada, dicen que no la van a trasladar de hospital porque primero dicen que el Garrahan no la va a aceptar. Nunca intentaron enviar las garras como nosotros venimos pidiendo. Y dicen que Roman no tiene posibilidades de vivir, entonces no la van a derivar. Y ahí estamos. Es la pelea día a día. Se comunicó una persona del Ministerio de Salud con nosotros debido a que se ha mandado tantos retweets de nuestras publicaciones. Llegó al ministerio, se comunicó una señora, que ahora yo te voy a pasar, donde nos dijo que ellos nos podían ayudar, que ellos podían sacarla del hospital, poner el helicóptero que necesita Roma para ir, porque Roma no puede hacer un viaje en ambulancia. Lo que no podían hacer era que el Garrahan la acepte, que el Garrahan debía aceptarla. Bueno, hasta ahí estábamos. Ayer, después de volver a escribir, porque no se comunicaron más, me llama y me dice que ellos nunca tuvieron un caso así, que no entienden por qué la familia quiere sacar a una bebé de una terapia intensiva. Le explicamos que en esta terapia dijeron que no iban a hacer más nada por Roma, que Roma no tiene posibilidades de vida, que no van a hacer ningún tratamiento, que nosotros como familia no nos queremos dar por vencido, viendo que Roma sigue. Y nada, me dijo que sí o sí necesitamos que el hospital firme la derivación para ello poder solicitarla al Garrahan y ver qué es lo que contesta el Garrahan. Nosotros nos dijeron que anteriormente, cuando estuvimos averiguando, que con la negativa del Garrahan nosotros vayamos a superintendencia y de ahí solicitarla de vuelta. El tema es que el Ludovica, al no firmarnos los papeles que se hacen cargo de sacar a desconectar a la nena, subirla a una ambulancia, llevarla al helicóptero, ir con ella en el traslado, después bajarla, subirla a una ambulancia, bajarla del helicóptero, subirla a la ambulancia para que llegara al Garrahan, como nos explicaron ayer, todo eso tiene que ir un médico del Ludovica. Entonces ahí está el problema, que no tenemos acceso a la gente de Ludovica, que está empecinado en que Roma no va a vivir, entonces no tiene posibilidades ni de hacerle estudios, ni de hacerle más tratamientos, ni de nada.